¿Alguien es de ellos? Sí, señor. ¿De? Sí, señor. Ah, bueno, está bien. Gracias. Te relaja. Gracias. Ya puedes salir, ¿verdad? Ah, muy amable, señor. Qué bien. Gracias.